Fíjate que la mayoría de las personas, a mí también me ha pasado, ¿eh? Yo estuve ahí y lo sé de primera mano, sé todo lo que desencadena cuando uno tiene dificultades económicas. Pero la mayoría de las personas que desean dinero porque están pasando un mal momento, prácticamente todo el día están pensando en el dinero, están preocupadas por las facturas que llegan, porque no les alcanza para ir a comprar, porque se plantean cómo va a ser el futuro. O sea que están pensando en el dinero con miedo. Y esto es lo que se va a manifestar, más carencia. Porque incluso si manifestaran mucha abundancia y no cambian en su interior su conciencia, van a seguir con la carencia. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien. Referido a esto del dinero, el 75% de las personas a las que les toca la lotería en 5 años están en la ruina. ¿Y esto cómo es posible? Bueno, pues según dice la investigación, es que esas personas toman decisiones irracionales en base a lo que está programado en su mente subconsciente, y como resultado de todo eso, despilfarran el dinero y no tienen una economía sana en 5 años, vuelven a estar en el punto de partida o incluso peor. Aquí estamos viendo lo importante que es nuestra conciencia interna. Si tenemos una conciencia de carencia, incluso aunque venga la abundancia a nuestra vida, nos vamos a sentir con esa carencia. Esto es importante darnos cuenta de ello. ¿Cuál sería el antídoto? Pues el antídoto sería manifestar desde la abundancia. Vamos a verlo después más en la práctica. Pero necesitaríamos hacer cambios en nosotros, sanar seguramente creencias, programas que tenemos respecto al dinero, que el dinero es malo, que el dinero crea conflictos. A muchas personas nos ha pasado que hemos interiorizado estos programas en nuestra vida y eso hace que aunque queramos tener dinero y lo necesitemos para vivir, tengamos conflictos internos que se reflejan en nuestro estado económico también. Esto es súper, súper interesante lo que acabas de decir porque es, bueno, cuido mis pensamientos, lo que estoy todo el tiempo pensando. Sí, pensando, conversando conmigo misma, porque todos tenemos conversaciones internas, nuestros diálogos internos, eso no es inocente, porque nos está generando un estado emocional. Y esas emociones, como dije hace un momentito, no se quedan aquí. No es que eso sucede aquí, ya no pasa nada más. Es que eso se le comunica a través de mensajeros químicos a todas nuestras células. Es que estamos ahí creando un estado de vibración eléctrica y magnética medible, porque ya no hay que suponer nada. Gracias a que la ciencia ha avanzado y también la tecnología, todo lo que estamos hablando es la ciencia de hoy. Entonces, si las personas quieren ir a la ciencia del pasado, dicen, no, esto no es verdad, pero imagínate que estamos usando unos dispositivos que se conectan a grandes distancias en tiempo real. Tampoco sería verdad, ¿no? Desde el antiguo paradigma científico. Entonces es muy importante que entendamos que manifestar desde la carencia es cuando nos enfocamos en pensar, sentir, imaginar algo que está fuera de nosotros. Y lo contrario sería conectarnos con esa realidad. El otro día estaba escuchando a Greg Braden, un científico americano, que contaba una anécdota de cómo lo invitaron a hacer una oración por la lluvia. Y cuando el que hacía la oración acabó rapidísimo, le dijo, pero ¿qué has hecho en este tiempo? Porque ha sido muy breve. Dice, yo me he conectado con los pies en el barro, me he conectado con el olor de la lluvia, con la sensación de la humedad en el ambiente. Es exactamente esto. No es lo mismo pensar en que llueva que sentir la lluvia. Para que quede suficientemente claro cuál es la diferencia. Cuéntanos un poco, Ana, cómo trabajar en esto, por ejemplo, que nos estás diciendo de conectarnos, cómo permitirnos conectar con esa sensación. ¿Y te parece, Fairuz? Perdona que te interrumpa, lo vemos al final en el ejercicio práctico. Perfecto, entonces. ¿Sí? Entonces voy a por el segundo error más frecuente, que es enfocarnos en cómo va a suceder la manifestación de lo que deseamos. Y esto que parece tan lógico y tan razonable, en realidad es una trampa en la que hemos caído muchísimas personas y que lo que hace es bloquear la manifestación. Porque cada vez que nos preguntamos cómo, entramos en el análisis. Y la mente analítica es muy valiosa, cumple su función, pero no es creativa. Y lo que hace es que inmediatamente nos lleva a darle poder a lo que dicen nuestros sentidos físicos. Y lo que dicen nuestros sentidos físicos es que eso que deseamos no existe, que no está delante de nosotros, no lo podemos oler, saborear, sentir, ni ver, ni nada. Entonces, en lugar de ayudarnos, esto produce un bloqueo. Además, nos hace darle muchas vueltas a nuestra cabeza. Yo lo hablo así en términos sencillos, que son los que me gusta utilizar a mí, y eso nos puede llevar a decirnos, es que es mal momento, la situación está complicada para cualquier cosa que deseemos. Por ejemplo, un trabajo, ¿no? Esto yo lo he visto en las mentorías con las personas con las que he trabajado, que dicen, quiero manifestar un trabajo. Pero entran a preguntarse cómo va a suceder eso, en lugar de enfocarse en las características del trabajo que desean. ¿Me explico? Es diferente. Luego lo vamos a ver en el ejercicio práctico con mucha mayor claridad. Si yo me enfoco en averiguar cómo va a suceder, seguro que va a pasar esto, que voy a empezar en mi mente a darle vueltas de que ese trabajo que yo quiero, no sé si existe o no existe, que este es un tiempo complicado, que hay otras personas más preparadas que yo, que no soy suficiente, etcétera. Y esto no funciona así, quiero decir que no tendríamos necesidad de pasar por esa experiencia porque todo eso tiene un coste a nivel mental, emocional, nos hace pasar un mal rato, cuando sería muchísimo más interesante que nos enfocáramos en lo que deseamos experimentar, sea un trabajo, una relación, lo que sea, que nos enfoquemos en el resultado de la experiencia, en esa experiencia ya realizada. ¿Me explico? Totalmente, Ana, claro que sí. Y el tercer error más frecuente que hacemos a la hora de manifestar es reducir la manifestación a las técnicas y a las herramientas. Muchas personas, cuando empiezan una mentoría conmigo, me preguntan, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y claro que sí, que hacemos cosas, pero es mucho más importante ser de una nueva manera que hacer. Las técnicas y las herramientas, o sea que se confunde, el error es confundir la manifestación con el tiempo de uso de las técnicas y las herramientas. Las técnicas y las herramientas las usamos para hacer cambios en nuestro estado interno, nos ayudan, son muy útiles. Yo enseño muchas y muy poderosas, solo que manifestamos todo el tiempo. Manifestamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y las técnicas y herramientas son una parte del proceso, pero no son el proceso de manifestación. ¿Sí? Me encantó esto que acabas de decir, porque el enfocarnos en ser, esto es un trabajo personal que también es de observación. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Efectivamente, y todo esto se puede entrenar. Claro que en el marco de la entrevista vamos a hablar de cosas que son esenciales y no de otros detalles, ¿verdad? Pero la buena noticia de todo esto es que si hasta ahora ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estábamos manifestando todo el tiempo y que muchas veces lo hacemos desde la carencia, o que tal vez creíamos que manifestábamos cuando visualizábamos, o cuando hacíamos un tablero de visión o usábamos afirmaciones, ahora estamos comprendiendo que a lo mejor no nos ha funcionado porque el resto del tiempo, con los pensamientos en automático y sin darnos cuenta, con nuestros diálogos internos, con nuestros estados emocionales, estábamos cancelando el pedido, porque yo no creo que le tengamos que pedir a nadie externo, sino simplemente que tal como es adentro, se refleja afuera. Que como muy bien dices tú, esa versión nuestra nueva, que es coherente con lo que deseamos manifestar, es lo que hace que afuera suceda lo que deseamos experimentar.